Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar en el 107.8 de la FM, así como en unpuntoazul.listenmyradio.com o en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy, día 8 de marzo, programa 19 de la temporada, hablaremos de ¿quién es ella en el Día de la Mujer? Hablaremos también de los niveles de las lluvias que se han acumulado últimamente en los pantanos. Hablaremos de chascarrillos con nuestro amigo Agustín. Hablaremos de ¿qué sabes de física? Con José Luis Espí. Y otros asuntos de ciencia. Pasamos ya con nuestros compañeros en Un Punto Azul. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Un saludo a todos los de la mesa y a nuestros queridos oyentes. Hola. Buenas ¿qué tal? Noches. Buenas noches. Bien. Buenas. Buenas y húmedas noches, húmedas semanas. Ya después nos dará buena cuenta nuestro meteorólogo de cabecera, don Manuel, ¿verdad? De cómo ha ido la cosa. Sí, lo tenemos ahí pendiente. Datos para aporro. Lo tenemos ahí pendiente y aparte de iniciar el programa y saludar, ¿vale? Y con el pequeño guión que nos ha dado Miguel hoy. No puede ser de otra manera, nos viene al pelo que tenemos una sección que se llama ¿quién es ella? ¿No? ¿Cómo es? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Que habla, la trae don Manuel desde hace, esta creo que es la segunda solución, ¿no? La tercera entrega. Correcto. Segunda solución que va a dar hoy, tercera entrega. De una astrónoma conocida o quizá no tan conocida, ¿verdad? Para el mundo de la ciencia en general, ¿vale? Y claro, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y no podemos por menos que empezar con, con nuestra querida solución. ¿Cómo lo hacemos, Lito? ¿Das la solución y la biografía o lanzas primero? No, voy a una cosa, Lito, antes que nada. Sí. Aprovechando que es el Día de la Mujer, como ha dicho José Luis, saludamos a una seguidora que nos sigue por Instagram, que es Lili Astronauta, que podéis consultarla. La verdad es que tiene una foto muy chula, interesante, la verdad, y muy chula, y todo relacionado con la educación y de la astronomía. Y la verdad es que estaríamos encantados, hoy no es posible, pero de entrevistarla en el programa. En un futuro, pues sí, señor. Un saludo a todas las que nos siguen y eso, un poquito como homenaje hoy que hemos rendido todo el país a la mujer trabajadora, pues continúa Lito con ese homenaje con nuestra... ¿Quién es ella? Vamos a ver. Sí, teníamos las pistas que voy a resolver hoy, era de la segunda. Correcto. La primera protagonista fue Caroline Lucrecia Herschel. Herschel, correcto. Y en esta segunda teníamos tres pistas, que esta astrónoma murió con 29 años, fue pionera del año platónico y su abuelo fue su primer profesor de astronomía. ¿Esas son las tres pistas? Tenemos varios acertantes. Hombre, ahora sí. Sí, varios. Y no solo de casa. Eso está muy bien todavía. Yo me sentí aludido la última vez que dijiste, solo tenemos de casa, y no dijiste quiénes habían sido. No es mi caso, porque al final no te mandé la solución, aunque la sabía, porque al final falté. Sí. Pero sí, quién había dado la solución. La resolvió Miguel la resolvió, ¿verdad? Creo que fue Miguel, ¿no? Miguel, ahora ha vuelto a acertar Miguel, Joaquín. Tenemos un oyente, Mario Rubiales, y tú me has comentado que tienes otro. Brian Raúl Lizana de la O, desde el Perú, en Lima. Nos dice, estupendo. Hola a todos, saludos desde Perú. ¿Digo la respuesta sí, ya? Sí. Respondiendo a quién es ella, diré Wang Zhengyi, ¿no? Wang Zhengyi. Y sobre la tercera astrónoma aún sigo buscando, por Dios. Pues nada, eso está bien, que sigue buscando, que sigue buscando. Así lo tenemos entretenido y se informa también de que es el día apropiado, de que correcto. También hay astrónomas y que no solían... Y el primer culpable fui yo, por ejemplo, hace bastante años, de que tenía mi sección detrás del telescopio y creo que fueron pocas las que entraron. Ahora no. Sección exclusiva. Exclusiva sí. Para resarcir. Y encima, formato concurso para que la gente le dé un poco a la mollerita, ¿no? Y hay internet. Ajá, y ahí pues, nos vamos viendo en internet. Pues como ha dicho bien nuestro el oyente, no recuerdo cómo es. Brian. Raúl. Y otro más has dicho tú. Sí, también. Mario Rubiales. Ok, vale. Pues ya tenemos. También, que hace aquí de Jerez. Y... Pero no es de la agrupación. No. No, por eso, pero bueno, que está bien que participe gente. Eso no significa que oyente no, de nos escuchan y oye, y les dan por participar. Eso está, es fantástico. Vamos. Pues como digo, era Wang Zhengji, o como es China, de nacionalidad china, los chinos el tema del apellido lo ponen primero y después el nombre. Nombre. Para nosotros sería Zhengji Wang. Claro. ¿Vale? En nuestra cultura, ¿no? Que decimos. Primero el nombre, primero después el apellido. El apellido, ¿no? Esta astrónoma, pues. Nació en 1768 y murió en 1797. Como veis por la diferencia, vivió 29 años. Uh-huh. Era una de las pistas, claro. Claro. Vivió durante la dinastía Qin, que fue la última dinastía imperial china. Estudió astronomía, matemáticas, geografía y medicina. Y además, como guinda, era poeta. Uh-huh. En su vida, pues, primero, como dije, la segunda pista... El entorno vivía en una familia acomodada para la época, uh-huh. Ya que su abuelo era gobernador de una región china, tenía, digamos, cierta posición, y era un amante de la astronomía, y fue precisamente el abuelo el que le empezó a enseñar a Wang. A Zhengji, que diga, porque es que por el nombre, el apellido, eso de la cultura china. A Zhengji, pues, que empezó a enseñar astronomía. Su padre era médico e incluso publicó tratados de medicina de la época, orientales, claro. Gran parte de la educación... también estuvo influenciada mucho por su abuela. Así que entre su abuelo, su abuela y su padre, pues la cultivaron durante muchos años. Su vida cambió cuando a los 14 años murió su abuelo y el padre se tuvo que cambiar de región, que... en la China, y entonces se fueron a una región limítrofe con el Imperio Mongol, donde conoció también a un general mongolés, a la mujer de un general mongolés, que también le enseñó algunas artes marciales, a montar a caballo, a tiro con arco, lo típico de los mongoles, ¿no? Sí, sí, vamos. Un poco cetrería quizá también, ¿no? Sí, más o menos. Lo típico de los mongoles. Al grano, ¿qué hizo Wang Zhengji en el campo de la astronomía? Primero, y ya después lo adornaremos con otras cosas que aparte de la astronomía cultivó, como hemos dicho, matemáticas, incluso poesía. Lo primero que estudió fue los equinoccios, los movimientos casi más exactamente hechos en su época, los movimientos de Tierra, Sol y Luna. Eso le llevó a dos conclusiones. A primero, la medición una de las mediciones más exactas del, como digo, en la tercera pista, el año platónico, que es el equivalente al ciclo precesional de la Tierra. Uh-huh. Tenemos el año normal de la Tierra, que son los 365,24 días, que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, pero también podemos considerar otro año de más escala, concretamente son 26.000 años, ¿no? Los que dura el movimiento de precesión terrestre. Pues Wang Zhengyi se dio cuenta de que el punto equinoccial se movía, la precesión de los equinoccios. Uh-huh. Y al ver que se movía y que en realidad lo que hacía era rotar por toda la esfera celeste hasta volver al punto original, lo consideró pues como un año más a otra escala distinta, que serían unos 26.000 años. Eso lo estudió con bastante profundidad. Aparte, se quedó, digamos, mucho tiempo estudiando el tema de los eclipses. Los eclipses descubrió la relación que hay, o sea que se sospecharía algo del ciclo de Saros. No lo dice concretamente. Todavía no estaba eso investigado. Todavía eso no estaba. No. La biografía que yo he consultado dijo que logró una relación entre los eclipses lunares y solares, como diciendo que tenía que ver una cosa con otra. ¿Vale? Evidentemente ahora lo sabemos, pero en aquella época supongo que llegar a esta conclusión no le fue fácil. También las clasificó perfectamente por su aspecto visto a simple vista, y los clasificó como eclipses parciales o totales de Sol y los anulares también de Sol, y en cuanto a los lunares, pues también los penumbrales y los de la umbra, los totales, ¿no? Así que, y después lo trabajó en una temporada como maestra, y lo que hacía era, digamos que fabricó supongo que sería uno de los primeros telurios que ahora tenemos nosotros de moda, que con eso enseñamos el fenómeno de los eclipses. Entonces, en sus clases magistrales ponía con artilugios caseros, ponía una vela como el sol, ponía ciertas cosas para ocultar la luz del sol y demostrar los tipos de eclipses, penumbrales, umbrales, anulares. Así que en eso trabajó Zhengyi Wang. Como adorno, por ejemplo, como digo, fue poetisa y escribió varios poemas, porque se dedicó a la poesía más que a la prosa, y pues con títulos tan, digamos, tan sui generis como Mujeres cuidadoras de gusanos de seda, era un título, Lavado de ropa, o sea, le dedicaba los poemas al quehacer normal de la mujer de la época. Y utilizó la poesía como reivindicación social, ya que estamos en el día apropiado. Y utilizaba, por ejemplo, os voy a leer para terminar una frase que parece que no es de la época, pero lo dijo en Zhuang Zhengyi. Dice, cuando se habla sobre el aprendizaje y la ciencia, la gente no piensa en las mujeres. Y las mujeres no solo deberían cocinar y coser, y no se debería de molestar en escribir artículos para publicarlo, estudiar historia y componer poemas o hacer ortografía. Son personas que tienen la misma razón para estudiar. Pues totalmente actual, hace unos pocos de siglos, pero lo pones como un lema de hoy de una pancarta y cuadra perfectamente, y es de 1780 y tanto. Ya ha llovido. En una China imperialista. Claro. Que todo el mundo sabemos la cultura china también como tradicionalmente ha tratado a las mujeres, ¿no? Sí, la cultura. Lo pasaría mal, la verdad, porque para tener esa cultura y el, digamos, la forma de pensar que tenía la China imperialista de esa época. Además, es curioso que tengamos referencias de esta astrónoma y tenemos muy pocas referencias de astrónomos asiáticos, ¿no? Sí. Famosos. A propósito de esto, es que la biografía es bastante extensa, he encontrado una extensa, quería no hacerlo demasiado largo. En cuanto a que haya llegado a nosotros su vida, ¿no?, y parte de su obra, es causa de que incluso por su muerte prematura, porque con 29 años, pues estoy poniendo mujeres muy raras, porque la otra, Caroline Herschel, para la época, vivir 97 años fue era una cosa extraña. Y esto es demasiado poco también, ¿no? Era casi la misma época, 1700 y pico, pero 29... La China imperialista, en cuestión de alimentación y modo de vida, digamos, a no ser que estuvieran metidos en una guerra, no era mala. O sea, se podía vivir bastantemente, y de hecho los chinos, por cultura, por constitución, suelen vivir bastante, y los orientales en general. Así que esta muerte prematura la solucionó, entre comillas, para que nos llegara todo su legado, porque una se hizo amiga de una y le hizo prometer que guardaría todo su trabajo y a su muerte le diera difusión. O sea que incluso con un faltando pronto, ya con 29 años, se aseguró de que su trabajo, mediante una discípula suya, llegara hasta nosotros, ¿no? No quiero ni pensar hoy en día esta mujer lo que sería capaz de... Si él se casó con 24, murió con 29, y de 14 a 24 hizo astronomía, matemáticas... Poesía. Poesía. Si hubiera durado bastante más, ¿verdad? Vaya. En fin. Eso es lo que nos perdemos, entre comillas, por tener una cultura tan alejada como la China y no conocerla. Claro. Pero... En fin, una cosa, Lito, me están comentando por aquí a través de nuestro grupo de WhatsApp que si estamos emitiendo en directo, que parece que hay problemas con voy el... Voy mientras a dar una noticia relacionada con la mujer, ¿no? Para mírala que lo pueda mirar. Sí, sí. Estamos emitiendo. Estamos emitiendo, ¿no? Porque dice que hay algún fallo, ¿no? algo pasa en el directo. Sí. Joaquín, por ejemplo, nos está diciendo, ¿estáis emitiendo? Oyendo, está en emisión en directo, pero no se llega a oír en directo. Ajá, pues dejarme cuando acabe, a ver, sí, si... A ver, mientras voy a dar un poquito noticias, y mientras da una noticia... Me queda dar no, las pistas te queda dar las pistas. No, mejor termina con las pistas de la nueva y la astrónoma de hoy ya ha quedado su biografía terminada, entonces ahora es... Que queda la que di la semana pasada, que eran tres pistas. La primera, continuó el trabajo de una calculadora. Uh-huh. La segunda, vivió... Una guerra le interrumpió su trabajo. Uh-huh. Y la pista número 3 ayudó a lanzar muchas carreras profesionales. Muy bien, esa era la que, Dios mediante, el jueves que viene resolveremos, ¿vale? Si hay acertantes. Si hay acertantes, que ya han tenido esta semana y tendrán una semana más. Y ahora vamos a lanzar la nueva, lanzamos una por delante. Sí, sí. Adelante, cuando quieras. Las tres pistas de la nueva sería: un dibujo le abrió su futuro. La segunda, su método de observación está estandarizado actualmente. Y tercero, fue la cara visible de un museo. Nada, tres bonitas pistas para irse calentando uno la cabeza. Y la encontrar. Y la edad, unos 50 y tantos, ¿no? Nos tocará ahora o por ahí, ¿no? Ya, no hay pistas de edad. En este edad no hay pistas. No de hay muerte, pista. Bueno. Ya no hay pista. Bueno, entonces, antes de continuar con el programa, la sección que yo os voy a comentar, mi sección de qué saber de física, nos quería comentar una noticia. Bueno, hay varias pequeñas noticias. Venga, pues. Hoy, precisamente por el Día de la Mujer, en Málaga, Mujeres Científicas y Cosmonautas, a veces coincide que el día es el mismo y no lo decimos con la suficiente antelación, pero a la vez que está este programa, en la Sala Cajamar, en la Alameda Principal 8 de Málaga, de 8 a 9 y media, por la Sociedad Malagueña de Astronomía, lo podéis consultar en la RADA. Bueno, pues en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mujeres Científicas y Cosmonautas. Empezará con una entrevista a Blanca Trugún, que es la presidenta de la Federación de Asociación Astronómica de España, y con Fran Capilla, que es el director de Matrioska, que a continuación se proyectará esa película, ¿no? Y otra noticia importante es que este próximo día 10 de marzo, aparte de que hay alguna conjunción que ya publicaremos, son las Olimpiadas Matemáticas, la 34 Olimpiada Matemática de Tales, ¿vale? Está destinada, como sabéis, al alumnado de segundo de la ESO. Y la fase provincial, porque esto tiene distintas fases, es precisamente el 10 de marzo del 2018, y como es provincial, es en Cádiz, y en Cádiz solo es en Benalud, en el Instituto, en el IES Casas Viejas, en la calle Paseo de las Andas, sin número, 11.190, de Benalud. La fase regional será del 9 al 12 de mayo de 2018 en Granada, y para finales de junio, que no, todavía no está concretada la fecha, en Valencia es la, al final, de toda España. Final de todo. Y por último, como el próximo jueves ya estamos pasado del día 14, pues recordad que el miércoles 14 de 2018 que viene es el día de Pi. Y que se celebra este año principalmente en Salamanca, el año pasado fue en Sevilla, en la Universidad de Salamanca, y en Salamanca celebran el día Pi, que podéis, a través de la web, podéis consultar. En Pi no es un día cualquiera todo lo que se celebra, pero en Sevilla, aparte hay en Café Conciencia, pues algunos, lo que es el Café Conciencia, es bueno que algunos científicos se sientan a conversar con grupos reducidos de personas, y en este caso la Universidad de Sevilla, sus investigadores compartirán desayuno con 86 alumnos de ESO y bachillerato en el Instituto de Matemática de la Universidad de Sevilla, IMUS, que está en el Celestino Mutis. Y el horario de actividad será de 10 a 11 y media hora de la mañana. Y ya para terminar, ese mismo día de Pi, en Ciencia en el Boulevard, en Sevilla, que está en la Alameda de Hércules 83, que es un bar de copas, pero que aparte hace ciencia los miércoles, ciencia, y de vez en cuando vamos, va a celebrar el día de Pi. Y no solo tomar copas. No sé si para este miércoles yo... Creo que voy a ir, lo que no sé si iré como corresponsal, estoy ahí tramitando las dietas con un puntazo, sí, sí, sí. A ver si... Le damos la grabadora y nos lo trae grabado todo. Bueno, es con la presencia de Jesús Soto, que va a desentrañar algunas claves de la astrografía más actual. Es bastante interesante porque el título es Tus secretos están a salvo, y va a hablar pues de la criptografía, ¿no? El famoso mensaje de WhatsApp, el cartelito que nos sale, los mensajes y llamadas en este chat están ahora protegidos con cifrado de extremo a extremo. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Pues la sala va a descifrar este cartelito y hablará de criptografía y de curvas elípticas. Promete, ojo con las promesas de los matemáticos, pero promete usar solo una ecuación. En toda la charla. Hay algunas ecuaciones que dan para mucho, ¿verdad, Lito? Sí. Hay algunas que dan para bastante. No hace falta llenar. Termine de decir la... Sí. la se acabe ya la charla. Que no hace falta llenar una pizarra de fórmulas para complicar la cosa, con una solo. No, con una se puede dar para varios días. Bueno, pues nada, muy, muy bien el tema este de que de vez en cuando en la parte cultural de una ciudad, como es Sevilla, ¿no? Y que haya un pub o que haya cierto sitio así de ambiente, de claro, copa, lo que sea, que de vez en cuando una conferencia, un concierto de algo de música, en fin, cosas culturales. Es pequeñito, pero se llena. Y es bastante interesante. Muy bien. Todas las charlas que van de distintas materias son espectaculares. Muy bien, de muy gente bien. Muy buena. Estupendo. Pues nada, a ver si nos pilla algún miércoles. ¿Suelen ser los miércoles? Los miércoles son horas. Pues así muy que bien. Nos pille muy bien para ir el miércoles a Sevilla y el jueves aquí. Lo tenemos cubierto. Lo tenemos cerquita. Y sí, es de 9 a 10, 10 y poco. No es demasiado tarde, ¿no? Que tampoco... En fin. Pues nada, don Manuel... Tema internet, ¿estamos solucionando ahí algo o qué? No, me da que estoy emitiendo. Te da que está bien, pero en cambio sí, no, Agustín el se pone... Da que emite. El Listen to the no Meridio dice que no. Pues bueno. Los conectores están en su sitio, pues los niveles de volumen... Pues están para arriba, pero... Bueno, ya veremos qué es lo que puede pasar. Puede estar bueno, pues sin más dilación, vamos a la siguiente sección, que concretamente es la mía, de... que os vengo trayendo ya desde hace unas cuantas semanas, que es saber de física, y os vengo a contar un poquito a la audiencia, con un libro de física y química en la mano de cuarto de la ESO, pues que un chico, una chica de 15 para 16 años aquí en España, ¿qué debería saber de física? Es física y química, pero solamente estoy trayendo la parte de física en estos momentos, ¿vale? Y ya una vez que terminamos. Perdona, José Luis, ya sí. Estamos en directo también. Ahora otra vez, perfecto. Sí. Pues no sé qué había pasado, pero Joaquín nos dijo: estáis emitiendo, no escucho nada. Y aparte, algún cable que he vuelto a conectar y ya, antes y ahora lo he vuelto a hacer y ha sonado. Bueno, perfecto. Pues una anomalía más, la cosa del directo. La técnica. Muy bien, pues como sabéis, la ESO es un estudio obligatorio, y aunque no todo el mundo que llega a cuarto de la ESO estudia física y química, porque hay otros itinerarios, otras optativas, pero casi todo el mundo por lo menos lo ha visto alguna vez este tipo de cosas. Estábamos en el tema que se llama energía mecánica, ¿vale? Y estuvimos viendo un poquito el pasado día, no el anterior, porque el pasado día se nos fue el tema con el tema de que tuvimos muchos temas y no pude daros mi sección, y cuando hay una sección fija y hay temas de actualidad, pues centramos en la actualidad. Bien, pues estuvimos viendo un poquito lo que era el trabajo y la energía mecánica, ¿vale? El trabajo y la energía mecánica. Vimos la energía mecánica, sobre todo, se divide en dos, que la energía cinética y la potencial. La energía cinética es la que tienen los cuerpos por el mero hecho de tener velocidad, pues se están moviendo. Y la potencial, en este caso gravitatoria, es porque tienen distinta, un cuerpo tiene distinta posición en el campo gravitatorio de la Tierra. O sea, cuanto más alto, pues más energía tiene. Si lo tiras una cosa desde muy alto y cae al suelo, pues con más energía llegará al suelo y con más velocidad. Energía potencial y cinética. Y las dos juntas las llamamos energía mecánica, y aparece el primer principio de conservación de energía, que es que la energía mecánica se conserva. Es decir, que cualquier experimento, cualquier procedimiento, la energía que tiene un cuerpo al principio es exactamente la misma que tiene ese mismo cuerpo al final de cualquier proceso, ¿vale? Solamente que se transforma, al principio era cinética y ahora es potencial, o al principio era potencial y ahora es cinética, o tiene de las dos por el camino, etcétera, etcétera, pero la suma de ambas se sigue manteniendo constante todo el rato en cualquier proceso, ¿vale? Cuando ya las cosas chocan y golpean y se pierde todo el calor, se pierde energía en forma de calor, pero no se puede decir que no se cumpla la ley de conservación, simplemente que hay que añadir un término más, porque ese calor que se ha perdido, si lo sumamos, pues sería lo mismo que al principio. Bien, para demostrar esto, con las pequeñas ecuaciones que dijimos, energía potencial se calcula la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura, y la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Esas son las dos que hay. Entonces se ponen siempre ejemplos, para que vean cómo funciona este tipo de conservación y demás, se ponen ejemplos de... aquí en Jerez decimos cacharritos de feria, en otros sitios serían atracciones de feria, ¿no? Y se pone, por ejemplo, la típica de una caída libre, que te montas en un carrito, te suben a tomar por el saco allí arriba y te dejan caer, esa sensación. Y otra es las montañas rusas, típicas de carrito, de tipo jaguar o de las que sean, ¿vale? Y se dicen, por ejemplo, que para la caída libre, que no es tan libre porque está sujeto por fortuna, a un carrito y a un freno, sino... Sobre todo el freno al final, pero bueno, sirve para calcular una serie de cosas, ¿no? Cuando se suben a la parte de arriba, hay algunas que tienen 20, 30 metros. Yo recuerdo que hemos ido alguna vez al parque de atracciones de Madrid, por ejemplo, o a la Warner Bros., y tipo de estos parques grandes, y las caídas libres son bastante altas. Imagínate, no sé, 25 o 30 metros de altura, pues que cuando llegas arriba, pues lo que tienes es energía potencial, ¿vale? ¿De cuánto? Pues la masa de tu cuerpo por G, que es 9,8 en la superficie de la Tierra, por la altura, que la altura son 25 metros o 30, pues tienes un montón de energía potencial. Te dejan caer libremente, ¿y qué ocurre? Pues que la energía potencial, que antes era todo potencial porque no hay velocidad, estabas quietecito arriba, vas adquiriendo velocidad poquito a poco debido a la gravedad, y cuando vas, por ejemplo, por la mitad, pues tienes algo de energía potencial porque todavía está a cierta altura y ya tienes bastante energía cinética porque ya te estás moviendo. Cuando llegas abajo del todo, imagínate que en vez de una persona en una caída libre, tiras una pelota, un ladrillo o cualquier otra cosa, cuando justo choca el suelo, ya no tiene energía potencial porque la altura sobre el suelo es cero. Toda la energía que tenía al principio potencial ha pasado a ser cinética. Y esa cinética, que es máxima cuando llega abajo, pues golpea con el suelo y ahí pues se rompe el ladrillo y pasa en forma de calor al suelo, etcétera, y se termina por perder. Pero si sumamos la que se pierde en la rotura del ladrillo más la que se pierde en calor más la energía cinética que traía, pues tiene exactamente la misma que tenía al principio, conservación de la energía. Otra es las montañas rusas. Las montañas rusas no son cosas que tengan motor, ¿vale? Te suben y cuando llegan arriba te sueltan y ya el carrito solo llega hasta la meta, digamos, ¿no? Sea el jaguar o sea cualquier montaña rusa de las que hemos visto mil veces en los parques de atracciones. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que todos los looping que hace y todas las curvas que hacen estén por debajo de la parte más alta, que es cuando te sueltan por primera vez, pues el carrito lo pasa todo, ¿vale? No hay ningún punto que esté más alto que el principio, entonces ya puedes ponerle a dar vueltas, a subir y a bajar y a dar curvas y demás, y no le hace falta ningún motor y todo lo pasa, porque la energía potencial de arriba le da para vencer a toda esa alturas que tiene intermedia, ¿vale? Con lo poco que pierda también con el rozamiento de las ruedas, un poquito y demás. Bien, pues hasta ahí tenemos una preguntita, José Luis, para el ejemplo que nos ocupa, sí. Lo que he sufrido yo esta mañana, sí. un impacto con el coche. Ahí tendríamos la cinética, ¿no? Claro, tú llevas cinética. Pero el rozamiento también habría que restarlo, claro, ¿no? Claro. La cinética que tú llevas, porque el coche se está moviendo, en este caso potencial no podrías no llevar porque estás en horizontal. Si estuvieras en alto y hubieras caído, habría que sumarle la potencial, ¿vale? Pero claro, siempre hay estas cosas que se hablan en física, así, sobre todo a nivel básico, siempre es sin rozamiento y en el vacío, como se suele decir el chiste aquel de... Y con barro. El famoso chiste de ¿cómo se llama? De Big Bang, que decía, un chiste, voy a hacer una conferencia, empieza con un chiste, dice, aquel de las gallinas, que un granjero que tenía gallinas no ponían huevos, y llaman, y dice, vamos a ver cómo son, llaman a un físico. Y el físico hace un estudio y dice, ya tengo la solución, ¿por qué no ponen las gallinas huevo? Pero solamente vale para gallinas esféricas y en el vacío. Pues, eso es como hacemos los físicos, simplificamos mucho las cosas, solamente valía para gallinas, por eso igual, aquí sin rozamiento, sin rozamiento con el aire, no, aquí tienes que tener rozamiento con el suelo, con la rueda, claro que si ya entras en barro ya ahí es diferente. La fórmula se complica. La fórmula se complica porque el barro tiene otra textura y otra tal, resbala más que el asfalto, en fin. Vaya. Bueno, algunos físicos aún así consiguen calcular bien los resultados, con ayuda de los matemáticos, eso sí, pero... Pero que es lo típico cuando tú haces un problema de física, sea un móvil que no sé qué, supón que en el vacío y el móvil es esférico... Y nadie imagina un coche esférico, pero se hace así, ¿no? Después se van añadiendo coeficientes y cosas para darla con la tecla, pero al principio para dar a entender un poco las leyes generales de la física lo tienes que simplificar de esta manera, ¿vale? Muy bien, pues la energía, esto es la energía mecánica. El siguiente paso es la energía total se transforma. Ya hablamos que ahí si hay rozamiento, si hay se pierde por calor y demás, pues también hay la ley que dice que la energía ni se crea ni se destruye, ¿vale? Solamente se transforma de unas a otras. Y hay que saber que hay energías mejores que otras, ¿vale? No todas las energías son equivalentes, hay unas mejores que otras. Por ejemplo, es una ley física conocida que cualquier forma de energía en forma de calor, en forma térmica, se puede transformar en trabajo, ¿vale? Pero no de manera total, de manera completa. En cambio, todo trabajo sí se puede transformar de manera total en calor, ¿vale? Todo el trabajo se puede transformar en calor, pero no todo el calor se puede transformar en trabajo. Digamos que la energía cuando pasa a ser calor, cuando pasa a ser temperatura, se degrada y no la puedes ya recuperar del todo, ¿vale? Es uno de los principios de la termodinámica. Bien, pero como frase que todo el mundo recuerda, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pues viene de aquí, ¿vale? Y después, una vez que hablamos de esto, pues lo siguiente es máquinas, herramientas. Ya hablamos un poquito de las máquinas, herramientas, máquinas simples y herramientas que nos ayudan al ser humano a facilitarnos las cosas, ¿vale? De nuestra vida, y todos los mecanismos modernos están basados en alguno de estos sencillos, que es la palanca, ¿vale? Las poleas y los polipastos y los planos inclinados, ¿vale? Son las máquinas simples. Ya aprendemos con unas sencillas fórmulas a calcular. Como sabéis, la palanca es la máquina simple más sencilla, que se trata de una barra rígida que puede girar sobre un fulcro o sobre un punto de apoyo. decía ¿quién decía dame un punto de apoyo y moveré al mundo? Arquímedes, ¿no? Un filósofo, sí. Creo que fue Arquímedes, si no recuerdo mal. Bien, entonces, si tienes la palanca adecuada y la longitud adecuada, puedes mover cualquier cosa porque con muy poquita fuerza puedes levantar mucho peso, ¿vale? Las palancas las hay de primer género, de segundo género y de tercer género, según donde esté el punto de apoyo, la resistencia y la fuerza. Y aprendemos aquí pues a calcular cuánta fuerza tengo que hacer en esta palanca para levantar 50 kilos de masa si la palanca tiene esta longitud y esta otra, ¿vale? Una sencilla fórmula y aprendemos a calcularlo. Y también aprendemos también a poner ejemplos, por ejemplo, una palanca de primer género que en el punto de apoyo en medio de la fuerza y de la resistencia son unas tijeras, un balancín de los niños, cualquier alicate, cualquier cizalla, cualquier tipo de esa cosa que el punto donde pivota está en el centro, pues de primero. De segundo género sería que la resistencia estuviera entre medio de la fuerza y del punto de apoyo. Sería, por ejemplo, un abrelata, un abrebotellas, ¿vale? Una carretilla de mano, la rueda está en una punta, la carga está en el medio y el señor que la lleva está en la que hace la fuerza, sería de segundo. Y de tercer género sería que la fuerza está en el medio entre el punto de apoyo y la resistencia, ¿vale? Y sería, por ejemplo, unas pinzas de depilar. El punto de apoyo está en un lado, la fuerza la haces en el medio y lo que coges el pelito o un cubito, si quieres, ¿vale? Está en la otra punta. O una caña de pescar, también es de tercero, en fin, tipos de palancas. El siguiente paso es las poleas. ¿Qué nos ayudan las poleas? Pues las poleas nos ayudan a subir pesos en una cierta altura y si en vez de polea tenemos polipastos, que tienen muchas de ellas, no solamente una, sino varias, pues nos ayudan también no solamente con la comodidad de no tenerte que echar un saco de cemento a la espalda y subir tres pisos, sino que coges una cuerda y tiras. Con los polipastos conseguimos hacer menos fuerza de la que realmente. Si el saco pesa 50 kilos, a lo mejor con una fuerza de 20 kilos puedes subirlo, ¿vale? Y también con sus correspondientes formulitas, bastante sencillo. Aprendemos a calcular. Y la última máquina, que no parece máquina, pero es una máquina simple, es el plano inclinado, ¿vale? Si tú tienes que subir un barril de mosto de 200 litros a un camión que está a metro y medio de altura del suelo, pues puedes hacer llamar a un compañero y entre los dos 100 kilos cada uno y subirlo arriba, o poner una rampa y hacerlo rodar, que es lo que en plano inclinado. Yo creo que aquí alguno se lo bebería. Dice, pesa mucho. Y una vez vacío. Vemos la mitad. Claro. Y pesa menos y para arriba, ¿no? Y si hay algún barril que merece la pena transportar, es el de mosto, pues el de agua o el de... Eso no, de mostito y tal. Total, que también hablamos de planos inclinados. Puede ser muy inclinado, con lo cual la fuerza no es que mejore mucho, pero si es muy poco inclinado, es decir, si la rampa es larga, recorre más metros, pero el barril lo lleva rodando cualquiera y lo puede subir arriba a un camión perfectamente. Bueno, pues es una máquina simple. Si tú a esto le añades, ya, con esto termina, ¿no? Pero si tú a esto le añades engranajes, ¿vale? Poleas y engranajes, pues básicamente todas las máquinas que hoy conocemos tienen engranaje, tienen poleas, un reloj por dentro, un montón de engranajes, de resortes. Los motores paso a paso, una bicicleta que tiene tantos dientes en el plato, tantos dientes en el piñón y tú trabajas allí dándole pedales, pues se basan en todas estas cosas que son muy simples y después ya, como sabéis, pues se van complicando. Bien, pues hasta aquí el tema, que ya lo suelo hacer en dos veces, esta es la segunda, terminamos el tema. El siguiente ya es, para la semana que viene, es también de energía, porque lo que me queda son energía. El primero era trabajo y energía y el próximo es calor y energía térmica, ¿vale? Es el siguiente. Bueno, han dicho que todavía a lo mejor llueve, ¿eh? Aunque haga calor, pero va a hacer, ¿no? Lito, a lo mejor. No, porque el frío no está haciendo nada. Frío ya no está haciendo. Porque además tú sabes que el frío no existe, es ausencia de calor. Bueno, ya nos lo explicarán la semana que viene. Ya lo explicaremos la semana que viene porque el calor tiene muchas cosas de que hablar. José Luis, ¿el examen para cuándo no lo vas a poner? ¿Antes o después de Semana Santa? Yo creo que ya lo podemos. Dejaremos tiempo para estudiar en Semana Santa y a la vuelta hacemos un test o algo. Ya lleva muchos temas, si digo. No, o sea, ya si no para junio, si no pa junio, porque sí, después viene la feria. Si llevamos no junio, cinco ya. Temas y yo creo que antes de feria, si no después de feria, es un desastre ya. Okay. Ya es para septiembre. Ya, seguro. Muy bien, pues sin más, Aquí dejamos aparcadito el tema para la próxima semana, calor y energía térmica. Y ahora venimos con la solución de chascarrillo. ¿Y alguno nuevo tenemos, Agustín? Sí, tenemos uno nuevo también. Perfecto. El de la semana pasada era pepinos extragalácticos, que como recordáis... suena bien. Estaba Alejandro. Suena estaba, bien, ¿no? Suena bien. Bueno, había que mandar una población considerable a Marte, a los exoplanetas. Bueno, nosotros sabéis que el planeta, por referencia que nos gusta, es el trigémino. Los trigeminitas, los trigeminitas. Están bueno. Tomando auge en las redes, los trigeminitas, sí, ¿verdad, Lito? Sí, sí, los sí, trigeminitas sí, están ahí, todos los me gustas. Bueno, de hecho, hemos publicado hace unos días el cómic, que podéis consultar eso en es, el sitio de Ludo Ciencia y Chascarrillo. Y buscáis Ludo Ciencia y Chascarrillo y está ahí tanto el cómic como su solución. Bueno, repetimos, estábamos con los pepinos extragalácticos esta vez y resulta que me han mandado a bastantes personas fuera y entonces, bueno, pues había que... Se había pensado un sistema que se había conseguido perfecto de que con dos pepinos, pues un sistema que a los tres días duplicábamos el número de pepinos que teníamos esos tres días anteriores. Con lo cual, bueno, pues era un sistema estupendo porque a los 66 días justo, pues a partir de esos dos pepinos teníamos el número de pepinos exacto para poderle dar un pepino a cada uno de los... cosmonautas que iban ahí o de las personas que íbamos a ser, y nos sobraba un pepino para seguir así, reproduciéndose. Claro, para poder seguir al año siguiente o la cosecha siguiente, seguir haciendo pepino. Recordamos que los pepinos, el objetivo de los pepinos era poder hacer un gazpacho andaluz, ¿vale? Y bueno, pues la pregunta era que al año siguiente, si teníamos un pepino, ¿cuántos días teníamos que esperar para conseguir la misma población de pepino, que pudiéramos darle un pepino a cada uno y nos volviera a sobrar uno para continuar? Y la segunda pregunta, mucho más fácil, por supuesto, que es para gente de letra, era ¿en qué lugar del mundo? Tite, mira a ti, Alejandro de letra. No. ¿En qué lugar del mundo podíamos hacer, antes de mandar a la gente, pues una prueba con los pepinos y darle un pepino a cada uno de los habitantes de esa región del mundo que evidentemente para ello una de las posibilidades era calcular el número de personas que iban a viajar. Pero, como he dicho, esto era para letras o para la gente que le gustan mucho las series, aunque no os guste la televisión. Si os gustan las series, pues seguro que también lo sabéis resolver. Porque, vamos a mandar a gente fuera que le vamos a dar un pepino. Un pepino para hacer un gazpacho andaluz. Lito dijo ese mismo día que el día anterior había sido el día de Andalucía y decíamos que el chascarrillo se lo dedicábamos a los días de Andalucía. ¿Qué región del mundo van a querer tantos pepinos? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, Alejandro. En China. No hace falta. En China es arroz. Para eso no hace falta ni ciencia, ni matemáticas, ni nada. Bueno, pero esto es una sospecha porque en realidad había que comprobar cuántos eran los habitantes o las personas que iban a viajar para estar seguro ya 100% que así era, ¿vale? Bueno, como digo, la pregunta ha preguntado cuántos días y el lugar o cuántas personas eran los habitantes de esta zona, de Andalucía o de donde fuera. Bien, pues tenemos que decir que nos ha contestado la misma persona que ha contestado también bien a la de quién es ella. ¿Quién es ella? Que vuelvo a repetir que es Brian Raúl Lizana de la O, y vamos a repetir tu nombre aquí, desde Perú, Lima, que después de contestar dice, sobre el chascarrillo, lo he resumido porque contestó dos veces, primero dio una y después lo rectificó perfectamente. Sobre el chascarrillo creo que sería habitantes igual a pepino menos uno, eso todo el mundo lo habrá entendido. Inicialmente, un N que él dice son 66 días inicialmente, los pepinos podrían ser 2 elevado a N partido por 3, en este caso si es 66 sería 2 elevado a 22, pero después rectifica y dice los pepinos son igual a 2 elevado a 69 partido por 3, como los pepinos iniciales eran 2, le tendré que agregar un periodo más de N más 3 días. Dice, no sé si estoy razonando bien, pero no se me ocurre otra manera, por Dios. Bien, pues eso, 2 elevado a 69 entre 3, que es 2 elevado a 23, da de pepino 8.388.608, que son los pepinos que hemos conseguido. Y los habitantes pues serían uno menos, 8.388.607, que es la población de Andalucía actual, está sobre 8.400.000, es decir, que durante, si buscáis por internet, qué casualidad, ¿eh? En el año 2016 había 8.388.000 y pico de habitantes, es decir, que en algún momento desde 2016 al 2018 se ha podido hacer la prueba de los pepinos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y dar un pepino a cada andaluz. Pepino a cada uno. Entonces, él ha acertado efectivamente los pepinos y ha acertado los habitantes. Y, bueno, esto evidentemente por serie está tirado. Tenemos una serie inicial en la que el primer elemento de la serie, por eso decía que no hace falta nivel a televisión, la son serie, series, aunque sabiendo, sea del canal que sea, de canal geométrico, canal aritmético, si sabéis. Sabiendo el inicial y cómo va transcurriendo el siguiente. Tenemos una serie que son, el inicial es 2, y sabemos que cada vez se va multiplicando por 2, porque vamos duplicando los pepinos, pues la razón es 2. Y como son 22 días inicialmente, pues pasamos de 2 el primer día a 4. Es decir, que del primer elemento de la serie al segundo ha pasado un día. Pues cuando pasen 22 días, estaremos en el elemento 23 de la serie. Pues, ¿y cómo se calcula el elemento n de una serie? A23 en este caso, pues es igual a A1, que es 2. El primero, por 2, que es la razón, elevado a n menos 1. N es 23, menos 1 son 22. 2 por 2 elevado a 2, 22, que es 2 elevado a 23. Con lo cual, es 8 millones, tal. Que él lo ha hecho un poquito por la cuenta de la vieja, pero ha acertado porque se ha dado cuenta de que tenía que contar uno más de los de 22 iniciales, porque son 22 días, pero son hasta 23 elementos. ¿Qué pasa el día? ¿Por qué son 69 días? Porque él sigue contestando al problema y dice, al año siguiente, si se comienza con un solo pepino, se tendrán que esperar 69 días. Ya lo ha visto él antes en el problema, para poder tener de vuelta los 8.388.000 y pico de pepino, ¿vale? Él siguió contestando y dice, y no encontré una ciudad de España que tenga esa cantidad de habitantes. Bueno, no era solo... Era una región completa. Y él desde Lima a lo mejor era más difícil saber que Andalucía tenía estos habitantes. Pero bueno, dice, bueno, esto es lo máximo que puedo dar, por Dios. Si está mal o bien, no lo sé, pero igual me divertí pensando un rato, por Dios. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo desde Lima, Perú. Bueno, decirle a nuestro amigo desde Perú que Magallanes estuvo en Machu Picchu, la gorra de Magallanes estuvo en Machu Picchu, sí. Gracias a nuestros oyentes Marisa y el marido, que no me acuerdo cómo se llama, era Argüelles Paz, pero el nombre no me acuerdo nunca, si era Sergio, bueno, Argüelles Paz, y Marisa, yo creo que era, ¿no? Que estuvieron allí y llevaron una gorrita, una gorra porque estuvieron y nos mandaron una foto con Magallanes, sí señor. Sí, porque vinieron aquí a la radio un día y les regalamos una gorra. Correcto. Y ellos después viajaron. Bueno, pues vamos para el de esta semana. De esta semana, venga. Que lo vamos a titular Van 1000 para Marte. Para Marte o para el trigémino o para donde sea. Para algún exoplaneta. Van 1000. Bueno, pues se va a decidir mandar a 1000 personas, 1000 terrícolas de la Tierra, a algún sitio, y para ello se reúnen todos los países porque se decide que hay que mandar una masa heterogénea de personas de todos los países posibles y se les da la oportunidad a cualquier país a presentarse con una única condición, y es que tienen que aportar tantas personas como aporten el resto de países. Es decir, todos los países tienen que aportar el mismo número de personas a este conglomerado hasta que lleguemos a las 1000 personas. Claro, al ser 1000 un número... y el número de países no sabemos cuánto es, y puede que no sea, no podamos dividir 1000 por ese número de países, pues contemplaron un margen de error y dijeron que estaban dispuestos. Más de 1000 era imposible porque no cabían en la nave, pero un poquito menos de 1000, hasta un 5% menos era posible, siempre y cuando ese número dividido entre el número de países, todos los países llevaran el mismo número de personas, para que sea algo de verdaderamente igual. Ahora, había países que podían negarse. Bueno, pues estupendo. Se apuntan los países, tienen una primera reunión y el más listo de los presidentes dice, estamos de suerte porque con el número de países que se han apuntado vamos a llegar a 1000 justo las personas que vamos a mandar. Todo el mundo, bien, bravo. Bueno, pues ahora os tenéis que ir a buscar a las personas que os toca a cada uno, a vuestro país, a ver si lo conseguimos. Se reúnen ya cuando acaba el plazo de reunir a las personas, y lo que pasa con los políticos, ¿no? Que se tiran a un charco y después el barro te cae a ti. Tú te llenas de barro, no sabes cómo, y los políticos habían prometido y tal, y llega allí, bueno, hubo países que no se presentaron, otro que llegó y no llegaba al límite mínimo, tenía menos de los que necesario, otro que había conseguido justito, justito el número, pero claro, eran todos jubilados con 80, 90 años, salvo un matrimonio, ¿no? Ahí que la mujer estaba embarazada y quería que su hijo fuera extraterrestre. Total, que por A o por B hay 10 países que no pueden participar y los echan de la reunión y deciden no continuar. Pero este mismo líder que se había dividido, pues dice, estamos de enhorabuena. A pesar de haberse ido 10 países, el número de países que nos quedamos, podemos seguir llegando a 1,000 personas para enviar fuera. ¡Oh, estupendo, bravo! Y levanta la mano uno y dice, perdone, perdone. No vamos a decir qué país era para no avergonzar a nadie, vamos, que no, esto no es vergüenza, pero bueno. Perdone, pero le tengo que decir que mi país, aunque todos los países que estamos aquí hemos conseguido más de los que necesitábamos, mi país solo puede aportar 4 individuos o 4 voluntarios más a los que ya se había comprometido. Es más, si hay algún país en mis condiciones o peor que mis condiciones, que nada más que pueda aportar 3 o más, pues no daremos con el número suficiente para poder y tendríamos que abortar la nave. Entonces, bueno, hacen una encuesta con todos los países que habían quedado y resulta que cuando la cosa está de Dios y de suerte, pues resulta que todos los países podían mandar 4 individuos más de los que ya se habían comprometido a mandar. Y se podía realizar la misión. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuántos países van e inicialmente iban a contratar el viaje a Marte o al exoplaneta? La segunda pregunta es, ¿cuántas personas finalmente llegaron a seleccionarse para ir a Marte? Y la última pregunta, ¿cuántas personas tendrían que haber añadido cada país para haber cuadrado y haber llevado 1,000 personas? 1,000 personas justas. Muy bien, pues ahí queda. Un poco complicado, después no, muy no. Fácil, ¿eh? Después está bien explicado, está bien explicado y ya es darle a la mollera un poquito. Vale, pues nos quedan unos minutitos nada más ya para despedir, Lito. A ver si nos puedes comentar. Sí, rápido. Rapidito, no, a ver. ¿Cuánto queda? Quedan 3 o 4 minutitos, tres minutitos. Como son locales, tema meteorología, bueno, ¿vale? Meteorología. Que está lloviendo sin parar, ya llevamos 2 semanas casi completas. Casi, 11 días muy lloviendo. Bien. 11 días lloviendo y hecho, porque estamos para los oyentes de fuera, ya que estamos casi, entre nos gémino, ha hecho medio programa un oyente de Perú, pues para que conozca la zona aquí. Hay alternancia de años húmedos y años secos y este parecía que va a estar bastante seco, como que estaban planteándose ya que en esta cuenca... Medidas restrictivas de sequía. Sí, sí, que iban a cortar el agua corriente en este verano, en este próximo verano. Pero afortunadamente ha llegado una borrasca muy profunda llamada Emma, que también respondo a una pregunta de un oyente, de que, como diciendo... Pepe, ¿no? Pepe... Sí. De por qué se le bautiza a las borrascas atlánticas. Pues bueno, pues que, digamos, es una combinación de que ya se hacía en los huracanes tropicales y... debido a que son borrascas, ciertas borrascas mantienen durante días o algún día puntual vientos similares a huracanes, hay que alertar a la población de que ciertas borrascas son peligrosas de estar en el exterior, aunque digamos estemos acostumbrados a climas templados, pues hay que dar alerta. Entonces, pues llamarlo con un nombre y hacerle publicidad de que va a venir una borrasca profunda con un nombre propio y ya hacerla famosa, conciencia a la gente para que se preocupen de lo que viene, ¿no? Del temporal que viene. Así que es iniciativa de AEMET, Meteo France y la agencia portuguesa. Es la que pone nombres. Y hace un par de años una iniciativa parecida de la parte inglesa para Irlanda y los países británicos, las islas británicas, también se les bautiza los nombres. La que viene pasado mañana se llama Félix, va por orden alfabético, F, Félix, hombre, Emma, alternando. Emma, Félix. Alternando hombre y mujer, sí, sí, ¿no? Alternando hombre y mujer. Y Digo, desde el 25, ya para terminar los datos, desde el 25 de febrero, que empezó a llover, se han recogido aquí en Jerez 180 litros. ¿Tienes datos de Grazalema, Lito? Sí, sabía. 651,5. Es que ahí es donde interesa más que llueva, para ya, que formes correntías. Se han llenado 260 hectómetros cúbicos de agua en la cuenca. Bien. Esos son dos pantanos completos, qué como bien. El de los Hurones. Qué bien, qué bien. Dos completos, porque el de los Hurones, recuerdo, son 135 hectómetros cúbicos, uh-huh. 280 hectómetros cúbicos. Y sigue lloviendo. Sigue lloviendo y después siempre entra. Félix entra pasado mañana. Que traerá más. Es una depresión de 976 milibares. Toca nombre de chico, baja. ¿No? Chico, ahora Félix. 976 milibares. Jolín, muy baja. Y va a pasar por Galicia. Muy bien, pues bueno, hasta aquí nuestro resumen de meteorológico. Y ya os empezamos para la semana que viene, que seguiremos hablando de meteorología, porque si va a seguir lloviendo, ¿verdad? Con Félix. Celebréis todo muy bien el día de Pi, no se os olvide. El 3 de el 14 de marzo. 14 de marzo. 3-14. Y recordar. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Exactamente. Vamos a recordar nuestra página en Facebook.com/un punto azul. En Instagram, @AAMagallanesJerez. En iVoox, Magallanes un punto azul. En iTunes, un punto azul. Hasta la próxima semana.